sone en sí, guaracha. Un sabor que te llega hasta el alma. Sentir la sabrosura de la conga. Bailar hasta morir con una rumba. Y entre tantas cosas buenas, gozar el dulce amor con la loca pasión que precisa mi sangre caribeña. ¿Cómo? ¡Qué rico! Ahora sí. Y hasta que salga el sol.